Infecciones respiratorias agudas ha subido un poquito, entonces eso es lo que hacemos seguimiento para que esas infecciones respiratorias agudas no se vayan a convertir en IRA y después tal vez en neumonía, ¿no? Entonces sí, eso estamos haciendo seguimiento, pero también pedimos a través de su medio que venga a hacerse vacunar. Hay vacuna en los centros, los niños y niñas de 6 meses a menores de 2 añitos deben vacunarse, las mujeres embarazadas deben vacunarse, las personas de la tercera edad deben vacunarse y cualquier otra edad que tenga, digamos, problemas de asma, problemas del riñón, problemas de obesidad, problemas de diabetes, que se deben vacunar, ¿no? Esas personas que están ahorita internadas y que están un poco mal, misma en terapia, son personas que tenían una patología de base y no se habían hecho vacunar. También a informar a la comunidad que a veces piensan que con una sola vez que se han vacunado ya están inmunizados. No, la vacuna es exactamente para 1 año. Incluso hasta los 9 meses ya se va perdiendo, 9, 10 meses ya se está perdiendo. Ya se está perdiendo también la inmunidad misma, ¿no? Entonces queremos pedirle a la población que la vacuna contra la influenza es todos los años, porque este su periodo de inmunidad solo dura eso. ¿Hay vacuna suficiente en Monterrey? Todos los centros tienen la vacuna, y como le digo, apenas estamos un 55% de cobertura para esas edades, ¿no? Ha habido un problemita a veces en algunos centros que han ido a otros grupos, ¿no? Por decir, a otras edades no, porque nos está el ministerio también muy instructivas bien precisas, que se debe vacunar a los grupos que se indican, ¿no? Debemos vacunar niños y niñas de 6 meses a menores de 2 añitos, mujeres embarazadas, personal de salud arriba de 60 años, eso ha aumentado un poco porque también estábamos bajitos, ya están yendo más las personas de 60 años y cualquier persona de cualquier edad que tenga esas patologías que ya había mencionado.